Vocabulario. Let's look at eight more interesting words. Starting with rose bushes. ¿Qué significa rosales? Barefoot. Descalzo. Gel. ¿Qué es gel? Se escribe igual, pero se pronuncia de una forma distinta. Gel, decimos nosotros. The prune. ¿Qué significa podar? A prune, como sustantivo. Una ciruela seca. Una ciruela seca, fíjate. Okay, a spine. Que es una púa. Good. And the spine. Que es la columna vertebral. Muy bien. O también puede ser el lomo de un libro. ¡Qué empollona! Sí. Muy bien. También significa el lomo de un libro. The spine of a book. Okay, and the last one is a comic. Que es un tebeo. Good. Okay, Annie, tus rosales están sensacionales este año. Your rose bushes. Bushes, not bushes, bushes. Your bushes. Rose bushes. Your rose bushes look sensational this year. Your rose bushes look sensational this year. Me gusta andar por casa descalzo. I like walking about the house barefoot. I like walking about the house barefoot. Good. Todo el mundo en mi familia se lava con gel en lugar de jabón. Everyone in my family washes with gel. Gel, not gel, okay? Gel. Gel rather than soup. Rather than sopa. So. En lugar de sopa. Everyone in my family washes with gel rather than with sopa. No. Everyone in my family washes with gel rather than soap. Good. Mejor. Soap es jabón. Soup es sopa. Una cosa, Annie, que tiene que ver con la pronunciación de la palabra family. Nosotros solemos decir family y no family, ¿ok? Mm-hmm. Aunque se escribe family, la pronunciamos family. Family. Ok. Nos comemos casi la I latina del medio. Ok. Family. Family. Good. Necesito podar mis rosales este fin de semana. I need to prune my rose bushes at the weekend. I need to prune my rose bushes at the weekend. Good. Las ciruelas secas son muy buenas para la digestión. Prunes are very good for your digestion. Prunes are very good for your digestion. Digestion y no digestion. Ok. Los puercoespines, que se dice en inglés porcupines, ¿ok? Los puercoespines tienen más púas que los erizos. Porcupines have more spines than... Hedgehogs. Hedgehogs. Hedgehogs. By the way, Annie, I'm going to baptize your hairstyle as hedgehog hair. Because Annie's got really spiky hair. As anyone who's seen her on television will know, she's got really spiky hair and it just lends itself to that name. Hedgehog hair. Do you like it? Hedgehog. Hedgehog hair. Pelo de erizo. Porcupines have more spines than hedgehogs. Good. Porcupines have more spines than hedgehogs. Mi dentista dañó su columna vertebral en un accidente de coche. My dentist injured her spine in a car accident. Good. Mi hijo prefiere leer tebeos que libros. My son prefers reading comics to books. Good. En inglés, sí, siempre decimos to prefer one thing to another, okay? My son prefers reading comics to books, okay? Okay.